Radio.com. Tu radio online. Tu música. Tu compañía. Tu sentido. Bienvenidos a Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda su amiga Kitty Bracho, como todos los lunes, en Astrosenda, esto que es el camino más corto para llegar a las estrellas, aunque ustedes no lo crean. Atención. Y estamos aterrizando con nuestro invitado de hoy. Ceci Ortiz está ya aquí. ¿Cómo estás, mi querida Ceci? Hola, Kitty, muy bien, gracias. Hola, amigos, ¿cómo están? Lorna, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, aquí bien. Ya tengo mi lápiz y papel para apuntar todo lo que nos vas a decir. Qué lindo, muchísimas gracias, gracias por la invitación, muy contenta de estar en su programa. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de Neptuno en Piscis, dicho por una piscianita que soy yo, así toda tierna, toda linda, nadie me la creería, ¿verdad? Que me compre quien no me conozca, pero bueno, sí soy Piscis, sí lo quiero dejar claro. Sí, sí eres Piscis, pero a ver, ¿cuál es tu ascendente, mi querida? Oh, ya empezamos con... es que déjame decirles que he tenido en estos días la gran oportunidad de conocer otra de las facetas de mi querida Ceci, porque nos hemos reunido con un grupo de colegas, compañeros, astrólogos, y nos nació la inquietud de organizar el primer encuentro de astrología en México. Y bueno, cada uno tenemos una función, cada uno estamos colaborando de alguna manera, y lógicamente, bueno, aquí mi Ceci ha dado muestras de gran eficiencia, de gran organización, y ya me demostró su parte ejecutiva. Así es de que, a ver qué ascendente tenemos, mi querida. Pues fíjate que eso no tiene que ver con lo ejecutivo, yo creo, porque soy ascendente Sagitario. Ah, no, debería de ser. ¿Dónde está lo ejecutiva? Yo creo que lo ejecutivo tiene que ver que tengo a Saturno en Acuario, que está en rey, ¿no? Es corregente de Acuario. Entonces, es muy libre, es muy abierto, pero es muy ordenado, es muy estructurado dentro de un tema de innovación y modernidad, o sea, mantener las reglas, como decir la sociedad sueca, ¿no? Okay, la sociedad sueca es una sociedad moderna, pero es muy ordenada. Sí. Sí, y hay mucha libertad y se permite la expresión. Eso es un Saturno en Acuario. Y tengo un sextil al Venus, que es mi regente de la casa 6, que es la parte... Claro, toda la parte de trabajo, laboral y cotidiana. Entonces, en esa parte, pues sí, soy muy comprometida, muy ordenada, muy estructurada. Y el tema, yo creo que también el tema ejecutivo, es que tengo el medio cielo en Virgo. Ah, ya. Y entonces, otra vez, el tema de la chamba, el orden y la eficiencia, aunque otra vez al regente lo tengo en Acuario, vuelvo a insistir, o sea, siendo una persona muy abierta, ¿no? Dando más, sí me gusta ir hacia adelante, soy muy visionaria. Pero yo digo que ese medio cielo en Virgo, que es muy muy aplicadito, diríamos, como de escuelita, ¿no? Sí, toda la revista, sí, sí, todas sí. Las minutas, ¿no? Venga, decir las minutas y nos dice, a ver, a ti te toca esto y a ti te toca el otro. Y además le da follow up, entonces está ahí, ¿cómo vas con esto? Y ¿cómo vas con el otro? Entonces la verdad es que yo la conocía en su faceta de astróloga, en su faceta de amiga, pero la verdad es que cada vez que la descubro más, bueno, pues la admiro más. Gracias, Kitty, gracias, no correspondida. ¿No? Pero platícale al público. Okay. Porque a mí se me hace así como medio ya les platico tanto, porque van a decir que yo estoy muy emocionada, pero somos muchos los que estamos emocionados con este evento. Sí, lo primero que estamos muy contentos es que por primera vez en México se organiza un evento con diferentes organizaciones. Eso es lo que tiene un gran valor de colaboración y lo que entonces empieza a verse reflejado en la astrología para el bien de todos. No se trata, muchas veces cuando alguien organiza su propio evento o trae a su astrólogo, pues lo hemos ayudado, como pasó por ejemplo con Estadela que vino, que pasó con Tito Macia, que ha pasado con Steven, pues los apoyamos. También Mónica trajo gente este año y le hemos hecho publicidad. Pero aquí se trata de varias organizaciones, ¿no? Están ustedes con Astrosenda, está el Consejo Mexicano para la Investigación Geocósmica, está la Casa del Astrólogo, está la Gran Fraternidad, tenemos gente particular, está Luis Michel, que es medicina alternativa, está Lulú y está Nina, que son astrólogos, está Rubedo. Entonces, distintas organizaciones unidos para hacer crecer la astrología en México. Eso me parece muy valioso, lo cual también nos permite que en una sola mesa, me refiero a un solo día, un solo evento, vamos a convivir, está Walter también, que tiene su propio trabajo, vamos a convivir astrólogos de distintas corrientes, de distintos enfoques, compartiendo y colaborando. Ah, a mí eso me parece fantástico. Miren, el primer encuentro de astrología en México va a ser, tomen nota, aunque ya sé que han estado escuchando los spots, el próximo 10 y 11 de marzo. Y la verdad es que tiene un precio fantástico, porque por 620 pesos ustedes van a poder participar en todo lo que es el congreso y en todas las conferencias que se van a dar. Y es el sábado, va a iniciar a las 10 de la mañana, vamos a acabar por ahí de las 7 de la noche. Y el domingo va a ser mediodía y luego vamos a tener, bueno, pues una bonita ceremonia de clausura. Y entonces vamos a aprovechar aquí la presencia de Tito Macia, que es un astrólogo fenomenal. Él es español, va a venir de España, tiene varios libros publicados, es maestro de maestros y viene con el tema de Atacires y astrología social. Y luego vamos a tener, ¿cuál es tu conferencia? Bueno, yo voy a dar evidentemente sinastrías, que es mi especialidad. Claro, ¿no? Por pero supuesto. Les voy a platicar rápidamente el programa. Con esto que les estamos platicando, realmente, fíjense que me han escrito gentes que se están apenas introduciendo la astrología y dijeron, oye, pues es que queremos saber más. Ciertamente, tal vez no tenemos las bases de muchos de ustedes, pero sí queremos conocer, queremos conocerlos a ustedes en persona, platicar, entender, y pues los estamos invitando. Miren, tenemos a Tito con Juicios Generales, Atacires y Astrología Social, que algo que tiene Tito y me gusta mucho en su corriente es que se han dedicado a la investigación de la astrología en España antigua. Entonces, están recobrando antiguas técnicas. Los atacires es un tipo de dirección de arco solar, pero con distinto, ¿cómo le diríamos? Proporción para buscar cosas diferentes. Luego tenemos a Nina Ortega, que aquí le puso a su conferencia y me encantó, que dice, ¿por qué hacemos la astrología? Precaución, conferencia polémica. Sí, claro. Además, ya la tuvimos aquí hace 8 días precisamente, que estuvimos hablando de los signos de Acuario y Piscis, visto desde la plataforma de la astrología evolutiva, y nos estuvo platicando, ¿por qué hacemos astrología? ¿No? Entonces, ¿y por qué nos metemos así? ¿No? Y este tema de la polémica está padre. Luego tenemos a Arturo Álvarez Bravo, que es de la Gran Fraternidad, que es el enfoque astroenergético de los chakras y los planetas. Él ha hecho mucho trabajo con yoga, entonces, ¿cómo incorporar la energía de los planetas con el trabajo de la yoga? Después tenemos a Flor de Loto. Flor de Loto es una chava encantadora y es la única hija de astrólogos. De todos, es la única hija de astrólogos contigo. O sí. Sea, son dos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo ese día no voy a dar una conferencia. Sí, pero exacto. Pero y sus dos papás son astrólogos. Y entonces también, igual que tú, desde chiquitos jalaron la astrología. Entonces ella va a hablar de la luna progresada, el ritmo interno, como la luna. Uno nace con una luna en tu carta, pero digamos que a través de ciertas técnicas la vamos moviendo. Entonces, por eso, en los años te vas sintiendo de ciertas maneras y tus intereses varían. Y tiene que ver también con tu madurez, pero quien te marca ese ritmo interno es la luna progresada. Está padrísimo. Luego viene Lulú Hernández, que también ya trabajaron con el tema de adicciones en el programa, y ella va a dar adicciones y va a dar el caso de Amy Winehouse. Es ¿cómo se detecta en un caso real conocido por todos un patrón adictivo? Luego está su servidora, Sinastrías, que soy Ceci Ortiz, la llave maestra le pongo, y lo platico porque la sinastría, en realidad, todo el mundo me pregunta por el amorcito, pues la sinastría es una técnica que se utiliza en toda la astrología, entonces vamos a platicar de eso. Al otro día, el 11 de marzo, tenemos a Michelle Fox con medicina tradicional china y la astrología. Luis Michelle es un médico alternativo, se ha metido durísimo a estudiar todo el impacto emocional en las enfermedades. Él además, bueno, a través de la computadora se dedica a curarlas y va a platicar esta relación, ¿no?, de la medicina tradicional china y la astrología. Muy bien. Sí, que por cierto, quiero avisarles que dentro de 8 días aquí en Astrosenda vamos a tener también el placer de tener a Luis Michelle Fox para que nos platique todo esto. No, y va a platicar su participación y todo, que es súper interesante, ¿no? El enfoque que trae Luis Michelle, de verdad es que es otro paradigma. Exactamente. Entonces, muy interesante de conocer. Luego vamos a tener a Walter Anliker con astrología vocacional. ¿Qué carrera quieres estudiar? ¿Cómo la detectas? ¿Qué te gustaría? El enfoque profesional está muy bien. Y finalmente, cerrando el evento, tenemos a Jorge Serrano, que es además nuestro coordinador general. Jorge, la idea del encuentro también viene mucho liderada por Jorge, y va a dar Kabbalah, fundamentos astrológicos, cómo es esta interrelación y finalmente, como tú comentas, la clausura. Y amigos, este es, el evento va a costar solo 620 pesos los dos días. Es un regalo, la verdad. Yo digo que es un regalo jupiteriano. Queremos poner la astrología al alcance de todos. Queremos que nos conozcan, que vayan, que participen, que vean cómo es el ambiente, platicar con nosotros así, cotorrear y ver qué opinamos de la vida, qué opinamos de la astrología. Claro, va a estar padrísimo. Y además, bueno, no se olviden que este tipo de eventos hacen, pues, el intercambio de convivencia. Estamos en un año de despertar de conciencia, de despertar espiritual, de despertar hacia nuevas fronteras, nuevos horizontes. Y yo creo que este evento va a abrir las puertas para que ojalá podamos seguir haciendo muchos más. Nuestro objetivo no es ganar dinero, nuestro objetivo es simple y sencillamente reunirnos como comunidad para poder compartir nuestras propias experiencias y además de nuestros conocimientos. Entonces ya saben, esto es el 10 y 11 de marzo, tienen tiempo y se pueden inscribir, por supuesto, conmigo y pueden pedir más informes. Tengo todo un blog ahí en mi blog, que dice en Astrome, que es www.kittybracho.blogspot.com. Ahí está toda la información sobre el evento. Pero también, si quieren, les da flojera entrar al blog, bueno, pues escríbanme a mi correo electrónico. Yo soy kittybracho@gmail.com. Y también tenemos a Luis Michel en el área de inscripciones. Así es de que también pueden comunicarse con él. Su correo electrónico es Quirone. Quirón 17. Quirón con Q es Quirón17@hotmail.com. Quirón17@hotmail.com. Recuerden, también estamos en Facebook, amigos. Búsquenos. Nada más tienen que teclear en Astrome, así como suena, en Astrome. Y ahí encuentran a la página del evento, ahí está la cuenta de banco donde ya pueden depositar. Y por cierto, los que nos depositen antes del evento, estamos separando sillas preferenciales. Es decir, el que se está anticipando y está depositando, le vamos a guardar un lugar de honor, ¿no? De verdad, eso es bien útil, porque cuando nos llega tanta gente, lo que nos pasó con Steven Anina, pues estaba lleno en el salón. Entonces, si no te prevés, pues te puede tocar una silla, a lo mejor no tan adelante. El salón está muy padre, está muy amplio, tiene muy buena visión, porque tiene un podio muy amplio, pero pues sí, es mejor tener el lugar enfrente, ¿no? Claro, te platícanos dónde va a ser. Amigos, esto va a ser en el Centro Universitario Incarnate World, que está en Gabriel Mancera y Tlacoquemeca. Hay estacionamiento, cuesta 25 pesos el día completo, también es otra cosa que se tiene ya resuelta, tiene un costo preferencial, y entonces ahí pueden dejar el coche. Va a ser todo el día, el sábado 10 de marzo empezamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 8 de la noche, y el 11 de marzo empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 3 de la tarde, más o menos. Y va a estar muy bien. Recuerden que pueden depositar, la cuenta de banco es en BBVA Bancomer, la cuenta la voy a dictar, 01859962 95. La repito, es en BBVA Bancomer, cuenta número 01859962 95. Y esto es a nombre de Jorge Serrano García y son 620 pesos. Y ya de ahí es cuestión de que se contacten con Kitty o con Luis Michel y ya les manden su ficha y ya los tengan registrados. De verdad, ese es un evento, como dice Kitty, el primer encuentro de astrólogos en México, pero vamos a tener el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y ya verán que lo vamos a hacer cada año. Ya la gente se nos está apuntando, ya nos llegaron gente que nos va a decir, oye, es que yo quería estar con ustedes. Pues sí, pero ahorita en el lanzamiento nos arrancamos con los que estábamos, y poco a poco vamos a ir abriendo más conferencistas también, nuevas líneas, y vamos incluso más adelante a hacer tracks, es decir, vamos a hacer todo para principiantes, luego, también track simultáneo para intermedios y track simultáneo para avanzados. Entonces la gente va a poder escoger las pláticas, pero ahorita ya con este encuentro es vamos a convivir, vamos a compartir y vamos a aprender. Ah, eso me encanta, padrísimo. Bueno, pues ya saben, tienen ahí toda la información en Astrome, en Facebook. También hay información en mi blog, www.kittybracho.blogspot.com, o escríbanme directamente, ya saben que yo estoy a sus órdenes, kittybracho@gmail.com. Y bueno, ahora sí, mi querida Ceci, vamos a platicar de este tema que a mí, bueno, me tiene emocionada, porque nos debe de tener emocionadas a las dos, porque la verdad es que regresa Neptuno después de un viaje de 165 años por el zodiaco y regresa a su casa, regresa al signo de Piscis y entonces va a comenzar a actuar con plenitud de facultades. Muchos a lo mejor no lo empezamos a sentir, acuérdense que es de los llamados planetas lentos o planetas exteriores, también se les conoce como planeta transpersonal. ¿Por qué? Porque afecta e impacta a inconsciente colectivo de la humanidad. Son esos planetas que precisamente por pasar tantos años o tardar tantos años en recorrer un signo, bueno, marca tendencias, marca una época, marca toda una generación. ¿Y qué nos puedes decir, mi querida Ceci? Wow, espero no estar neptuniana. Ese es el problema, porque luego nos dicen, oye, qué neptuniana estás, ¿de cuál te fumaste? Y significa que estamos muy confusas. Y como diría tu mamá, iba de cuento. Iba de cuento, exactamente. No, eso sí es neptuniano, iba de cuento. Iba de cuento. Bueno, fíjense, amigos, que Neptuno, la vez, como dice Kitty, que estuvo en Piscis, la última vez fue en 1848, más o menos anduvo por ahí. Se estuvo 15 años en Piscis. Y recordemos tantito esos tiempos. ¿Qué pasaba, no? 1840, 50, y ya por ahí de más o menos, aquí le estamos midiendo, 1862, se cambia a Aries. Y fíjese que cuando Neptuno, nada más para que empecemos a tocar un poco ese tema, estuvo en Piscis en aquel entonces, hubo dos cosas muy interesantes en la psique. Tres cosas. Primero, justamente Neptuno se descubrió en 1800. Segundo, tenemos un gran auge del romanticismo. Tercero, tenemos un gran auge de la magia ilusionista y el espiritualismo. Sí, por supuesto. ¿Sí? Eso es lo que rige Neptuno. Exactamente, eso es lo que les quiero platicar, ¿no? O sea, entrando así como en materia, ¿qué pasó? Bueno, fíjense que Neptuno es el planeta de lo místico. Él es el planeta de la ilusión, del romance, de la fantasía. Pero también es el velo que cubre el corazón. Entendamos que Neptuno es el dios Poseidón, hermano de Zeus, hermano de Hades, Plutón. En aquel entonces, cuando estábamos muy chiquitos y existía el Olimpo, okay, no, estábamos muy pequeños, ya después de que destronan al Cronos y al Saturno, ahí se pelean, que era su papá y lo quitan, pues se queda, dice Zeus, está bien, yo aquí gané la batalla y me quedo con el Olimpo, aquí vamos a vivir los dioses. Le dan a Hefesto, que eso era otro hermano, que es Vulcano, es el herrero, pues le dan ahí que se dedicara al Olimpo, pero pues estaba tan feo que le dieron ahí algunas cosas. Bueno, pues le dieron de novia a la Venus, ¿eh? Ah, no, sí, claro. No le fue tan mal. Y luego le dan a Plutón, ese sí se me enganchiló, porque que le dan el Averno, ¿no? Le dan el Tártaro, le dan el infierno, y a Poseidón le dan lo que son los mares. Es muy interesante ver porque Neptuno es el señor de las aguas. Ok. ¿Sí? Y en ese sentido, el agua tiene que ver con las emociones. Por supuesto. Este planeta, estamos hablando de 95% agua. Y me parece que como personas, como almas, estamos venimos a trabajar las emociones. Lo que más trabajo nos cuesta dominar son las emociones. Sí, definitivamente. Lo que más trabajo nos cuesta dominar son las aguas del océano. ¿Qué sucede con Neptuno en Piscis? Es el corregente, se dice que el regente tradicional es Júpiter, pero cada vez en la medida en que Neptuno entra más en el consciente colectivo, no el inconsciente, sino el consciente de que sabemos que existe, que está ahí, cada vez las emociones se vuelven un tema como más presente a trabajar. Ya nos estamos dando cuenta que las emociones producen las enfermedades, si están mal manejadas, y que también las emociones bien manejadas conducen a una iluminación, porque aprendes a usar la emoción positivamente, como es la compasión y la misericordia, y aprendes a desapegarte de ellas, a no dejar que ellas te manejen. Neptuno, ¿qué rige? Rige Piscis, es el corregente de Piscis, y desde esta perspectiva va a tener que ver con temas muy, muy, muy sutiles. Por eso hace rato hablábamos que Neptuno, al tener que ver con la ilusión, nos habla de las fantasías, de lo que no es la realidad, pero nos parece que sí es. Exacto. Sí. También Neptuno va a tener que ver con todas estas cosas que son duras, pero Neptuno lo que hace es que todo lo duro lo disuelve. Neptuno cuando llega viene a disolver algo, ¿ok? Pero también a la vez en esa sensibilidad de la disolución te va a conectar con tu Dios, te va a conectar con la divinidad. Y me parece que esa parte de Neptuno es muy linda, porque a la hora que entra en Piscis, que es un signo espiritual, que es un signo sensible, que es un signo romántico, pero también es un signo muy caótico, muy poco práctico y muy crédulo. Definitivamente, su palabra clave es yo creo, y son los que están más necesitados de creer en algo o en alguien, ¿no es así? Exactamente. Entonces, yo le veo, ¿qué cosas le veo a Neptuno estando en Piscis? Con su ingreso a Piscis le veo cosas tan lindas como elevar la compasión, la misericordia, elevar el amor incondicional, elevar el amor platónico, ¿ok? Elevar las facultades mentales y la intuición. Eso me parece precioso. Yo siempre he dicho que la esperanza de este año 2012, y que lo fue también en el año 2011, ya que en su primera entrada al signo, bueno, pues fue en marzo del año pasado, entró en fase retrógrado por ahí de agosto, regresó a Acuario, pero ya está ahora sí, en definitiva, desde el día, creo que 3 de febrero. No, 3 de febrero a la 1 de la tarde entró Neptuno. 3 de febrero, efectivamente, Neptuno ya regresó al signo de Piscis y ahí va a iniciar su recorrido, bueno, pues por este signo. ¿Qué podemos esperar ahí, por ejemplo? ¿Y qué podemos esperar? Bueno, yo les he platicado mucho acerca de el despertar espiritual que muchos de nosotros vamos a estar experimentando, porque va de alguna manera al despertar nuestra compasión, al despertar nuestra misericordia, bueno, me está hablando de valores que son completamente espirituales. Exactamente. Que y va a tocar esa parte. Ahora, de también alma. Te va a hablar del tema del sacrificio. Sí, porque claro. Piscis es un signo que se sacrifica por amor al otro. Sí, definitivamente. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hemos visto es que puede tener, por ejemplo, el budismo, que es una religión, de compasión y amor, un auge. ¿Por qué? Pues porque justamente lo que está buscando es el bienestar del otro a través de un sentimiento de amor por el otro. Sí. Eso es lo que va a hacer Neptuno en Piscis. Lo que va a hacer de entrada es darle un auge al feminismo. Es increíble, fue precioso que entra Neptuno en Piscis y sale lo de Josefina Vázquez Mota otra vez. Claro. ¿No? Que bueno, ya habíamos tenido una mujer candidata a presidenta, esta Patricia, la del partido este. De la... Sí, cuando estuvo Fox, que realmente fue la primera mujer que se lanzó a la candidatura. Exactamente. No traía mucha fuerza con el partido y realmente se diluyó, ¿no? Exacto, pero aquí, bueno, resulta que tenemos en un partido que es fuerte, tenemos a una mujer y a otra mujer en otro partido que es Beatriz Paredes, claro, entrando para el gobierno del Distrito Federal. Claro. Entonces, creo que va a haber un auge en el feminismo, en la energía yin, porque finalmente Piscis eso es, esa energía yin de suavidad, de sutileza. No, las mujeres tenemos que asumir un rol, no estoy diciendo ni de mártires sacrificadas, pero no debemos de olvidar el lado femenino del cuidado, de la atención, de la gracia, ¿sí? Que eso como mujeres lo tenemos y hay que como que sacarlo, hay que trabajarlo con Neptuno en Piscis. ¿Qué pasa con Neptuno en Piscis? Romanticismo en el arte y la cultura. Eso vamos a tener muestras, ¿sí? De un enfoque mucho más romántico. Pues ya empezamos con Lorna y sus canciones del día de hoy. ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿No? Ahí está Neptuno en Piscis. La verdad es que Lorna casi nunca pone canciones en español. No es una romántica empedernida como yo. No, ya le está llegando el Neptuno en Piscis. Ya pero me bueno, cayó dijo, el Neptunazo. Ya, ya me comprendes. Es en serio. Es el tipo de cosas que van a empezar a suceder. Y uno no lo piensa consciente, simplemente la energía te lleva como en el mar. O sea, tú estás en el mar flotando y la corriente te lleva, no tienes que hacer esfuerzo. Eso es lo bonito de Neptuno en Piscis, que las cosas son suaves. Sutiles. Eso es lo lindo. Imperceptible. Ahora, platicábamos habilidades intuitivas, ¿sí? Cada vez más vamos a darnos cuenta de estas capacidades. ¿Por qué? Porque además Urano ya llegó a Piscis y despertó a Piscis. Recuerden que Urano se acaba de salir el año pasado de Piscis y entró a Aries. Y entonces llegó y sacudió a los Piscis. Y todas esas capacidades, bueno, se están abriendo. Yo platicaba con un amigo hace unos dos meses, un mes, le decía, bueno, ¿cómo te comportarías y qué pensarías si yo pudiera leer todos tus pensamientos y tú pudieras leer los míos? ¡Qué horror, ¿no? uno en Piscis. Ok, sí. No, bueno, pero ¿cómo sería el mundo? Bueno, evidentemente seríamos mucho más congruentes, tendríamos que ser mucho más sinceros. Definitivamente. ¿Sí comprendes? Porque si no nos descubren, nos balconeamos solitos. Claro, pero es bien interesante. Entonces, ese tema, ¿qué viene con esas habilidades intuitivas? Hay un tema de realidades virtuales. Cada vez, así como el ilusionismo, ¿sí?, que venía y los grandes ilusionistas que había, pues ahora mucho el ilusionismo va a ser a través de la realidad virtual tecnológica. Y mira, voy a tocar un tema de todos estos jueguitos, el Wii, el no sé qué tanto, que finalmente estás, pero no estás, pero estás como si hicieras ejercicio, como si jugaras. Todas esas realidades virtuales que te ponen un casco y estás viendo cosas. Hay realidades virtuales sexuales, relaciones virtuales, amores platónicos a través de la computadora. Te enamoras del otro, pero eso sí, te has escrito 40 correos, chateas todos los días, metido en el Facebook, o metido en el Facebook ahí, escribiéndole. Y ya estás, el corazoncito te late, pero es virtual. Sí, sí. Acuérdense que yo ya se los había comentado. Les dije, bueno, este año van a andar unos más que otros, claro, pero cuidado con los enamoramientos ahí en las redes virtuales, porque no deja de ser una fantasía, no deja de la persona de estar oculta bajo una pantalla, bajo una irrealidad, bajo una fantasía, ¿no?, que está creando. Entonces vienen los amores platónicos, los amores virtuales, los enamoramientos, bueno, viene una serie de cosas que también son padres, porque hay que vivirlas, ¿no? Pues claro, te estás ilusionando, pero es donde yo digo que es una realidad virtual. Claro, son virtuales. Es virtual y además es una fantasía. Sí, porque realmente no existe. Bueno, sí existe en tu percepción. Y no, y dicen que percepciones son realidades, porque es la realidad que tú estás viviendo y el sentimiento que tú estás viviendo. Pero el contacto real no existe. Exacto. Entonces, ahí está todo ese tipo de ilusiones y realidades virtuales. Va a haber mayor auge espiritual y religioso. Incluso, bueno, entendamos que arrancamos con un año de dragón de agua. El agua es lo místico y lo espiritual en la astrología china. Y justamente con Neptuno en Piscis, pues todo el mundo está trabajando porque este planeta sea un mejor planeta, que es el bienestar común. Hay gente, bueno, pues ya muy alocada con todas las profecías y muy miedosa, o sea, se les metió mucho miedo, pero hay mucha gente que tiene mucha fe, que está realmente trabajando en su intención por mejorar su entorno y que todo el mundo esté bien en comunidad. Otro de los temas que vamos a tener es los falsos mesías. Sí. Los falsos mesías, híjole. Porque otra vez viene la ilusión de que el otro te va a salvar. El tema de la redención. Hemos sido educados con que tenemos que ser redimidos para estar felices, cuando en realidad el verdadero trabajo es con uno mismo, con tu crecimiento personal y el compromiso de cambiar tus actitudes, ¿sí?, para ser una mejor persona. Definitivamente. Va a venir el Mesías que te dice, te hace, yo te enseño la luz, yo te sano, yo te curo. Y ahí andamos siguiendo a medio mundo, ya andamos pagando por seguir a medio mundo. No tires tu dinero. Neta, mejor trabaja en ti, en tu meditación, tu desarrollo, conéctate en alguna religión que a ti te guste, porque ¿sabes lo que significa la palabra religión? A ver, ¿qué significa? Viene de la palabra del latín religare, significa ligar, y es ligar la vida terrenal con la vida espiritual. El objetivo de una religión es que no te olvides que eres un espíritu haciendo un trabajo en esta tierra. Definitivamente. Ese es el chiste de las religiones. Sí, que se han asumido otros papeles, bueno, es otro rollo. Y estamos ahorita hablando de un tema neptuniano, ¿eh? Sí, absolutamente. Con Neptuno en Piscis. Entonces, cuando tú te pones en una religión y te ligas al tema espiritual, cuando tú tienes prácticas espirituales, lo único que consigues en tu corazón es paz y armonía. Definitivamente. Nada más. Y si alguna religión te está dando paz y armonía y esas ganas y deseo de servir al otro, entonces estás conectando a Neptuno en Piscis y estás conectando a la divinidad dentro de ti. Que es más maravilloso. Ahí entonces, es donde está. Y ahí es donde nos quedamos. Lo vuelvo a recalcar, ahí está donde parte la promesa. Ahí está, fíjese cómo todo se va ligando. Viene un incremento o la, digamos, por así decirlo, vibración de la Tierra se está elevando y se va a elevar a pasos agigantados. Ya lo hemos venido experimentando en los años pasados, pero eso se está agudizando en estos momentos. ¿Eso qué hace? Bueno, eso activa una parte de nuestro ADN que puede llegar a despertar en algunos niños índigos, en algunos cristales, en nosotros mismos, en cualquier persona, activa las facultades psíquicas. Y coincide también, bueno, pues con el mensaje de Neptuno, que Neptuno también tiene parte de eso, al despertarnos espiritual, conscientemente, también se despiertan algunas de nuestras habilidades psíquicas. Y por el otro lado, bueno, el mensaje de los mayas, el cual ha sido para muchos malinterpretados, es un trabajo individual de amor, de misericordia, de compasión, que comienza con nosotros mismos. Y aquí, bueno, la promesa de que se puede llegar a realizar, porque falta analizar también la parte negativa, porque no todo es positivo, ¿verdad? Entonces, bueno, en la parte positiva, bueno, pues ahí está la promesa. Vamos a tener a este planeta ya impactando de alguna manera nuestras conciencias, para los que tengamos este conocimiento, al inconsciente, porque aunque no tengamos este conocimiento, de todas maneras van a tener un despertar en este sentido. Y ese es el trabajo individual precisamente que nos hablan los mayas dentro de sus profecías. ¿O no es así, mi querida Ceci? Sí, sí, y eso es el tema, incluso tenemos por aquí un comentario. Sí. Venga. Tenemos un comentario de Luna Libra, nos dice: hola chicas, un gran saludo a todas, una pregunta un poco fuera de Neptuno. ¿Qué tránsitos se deben tomar en cuenta que pueden traer un embarazo inesperado o favorecen la concepción? ¡Wow! Ahí les va. Wow, ahí sí. Urano en casa 5. Júpiter. Júpiter en casa 5. Trígono Plutón. Exacto. Y agua, porque viene un trígono de Plutón Júpiter en marzo. Abusados a quien le caiga en casa 5. ¡Uy, uy, uy! No, ya pegó, sí. Seguro. Por ejemplo, la gente capricorniana. El ascendente Capricornio, por ejemplo, les puede caer esta conjunción y esto, el Júpiter en casa 5 y el Plutón en casa 1 les puede cambiar la vida. También podría ser, por ejemplo, un tránsito de una luna progresada por casa 5 haciendo buenos aspectos, ¿no? El tema de la maternidad. Claro, por supuesto. Y algo sorpresivo, sí, definitivamente Urano. Urano, cuando es inesperado y que no te lo esperas. Es Uranito en la casa 5, que la casa 5, recuerden todos, que es la casa de los hijos, que es la casa de la creatividad, que es la casa de los amores pasajeros, que es la casa de las inversiones, que es la casa de los juegos especulativos. Entonces, en un mapa natal... De los novios y los amantes. De los novios y de los amantes y de las llamaradas de petata, diría yo, porque nos emocionamos, nos ilusionamos y al final de cuentas no se trataba más que de algo pasajero, ¿no? Pero sí, todo eso tiene que ver con los tránsitos. Puede ser de Júpiter, puede ser de Urano, puede ser el trígono de Júpiter-Plutón. Ese sí es un embarazo casi seguro. ¿No se acuerdo? Júpiter en casa 5, trígono-Plutón. O sea, es toda la abundancia, la fecundidad, ¿no? La fertilidad ahí, pero bien puesta. Bueno, pues vamos a seguir. Entonces, esto de los falsos mesías sí es muy importante. Miren, sigamos la enseñanza, no al maestro. Finalmente lo que importa es qué te está dejando en tu corazón y qué te está ayudando a ser mejor persona. Neptuno en Piscis nos va a traer muchas experiencias místicas. Y cuando uno regresa a una experiencia mística, a veces puedes decir, oye, esto que viví es real, esto fue en serio. Y creo que ahí la diferencia entre la locura y el misticismo, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? El deseo de amar y servir a los demás. Cuando vienes de una experiencia mística, el deseo es ayudar al otro. Sí. ¿Okay? Y cuando viene la locura es, yo soy Dios, ya vi a Dios y háganme caso. ¿Ves la diferencia? O sea, la locura trae el ego y la psique desbordada. ¿Sí? En cambio, cuando vienes de una experiencia mística, lo que te queda es realmente ponerte, eres jerarquía en servicio y te pones para que ayudes a los otros. Definitivamente, sí. Entonces eso es bien bonito. Y bueno, ahí hay que tener mucho discriminación, que eso no lo da Neptuno en Piscis. Neptuno en Piscis da mucha credulidad, mucha ingenuidad. Hay que tener como más análisis y más discriminación prendida. Así es, y pónganse abusados de veras. Yo sé que se los he dicho también en muchas ocasiones. Con ese tema del 2012 hay lógicamente mucha gente que va a llegar y va a decir, yo tengo la salvación, yo tengo las respuestas, yo sé lo que va a pasar, yo te voy a decir. Y también vamos a tener un auge impresionante de astrólogos que, según estos, utilizando la astrología, van a decir que te consiguen al marido, que te traen la lana. todo eso es fantasía, todo eso es mentira. No se dejen engañar. Esto no es verdad. Acuérdense que es el trabajo interno lo que tenemos que hacer para despertar nuestra compasión al amor a nuestros semejantes. Y también otra cosa muy linda es este auge del arte, de la música y de la inspiración. Eso es precioso. Neptuno contacta una sensibilidad fuera de este mundo, como tú decías, una sutileza que puede traer música, poesía, danza, expresión artística bellísima. Sí, yo estoy casi segura que en los próximos 10 años vamos a ver un nuevo tipo de manifestación artística. Va a haber una especie de boom, va a ser una especie de renacimiento de todas las artes. Las artes nuevamente, ¿no? Y esto la verdad pues es maravilloso y es lindo porque yo creo que estábamos tan inmersos dentro de la tecnología que nos habíamos olvidado un poquito de manifestar toda esa emoción que muchos de nosotros llevamos dentro y que luego no sabemos ni cómo canalizarla, ¿no? Exacto. Ahora, vámonos un poquito con las cosas más difíciles. Finalmente, Neptuno es agua. Son los vapores también, son los gases, todo aquello que ves pero no tocas. Exacto. De hecho, el agua tú no la puedes contener así. No. No es sólida. No es sólida. Se te escurre de las manos. Eso es lo que sucede. Y en esa perspectiva, va a haber un auge en el alcohol y las drogas. Vamos a tener muchísimo más alcoholismo, pero eso es resultado de que también Neptuno en su lado negativo, como le cuesta trabajo contactar la realidad, prefiere evadir, igual que Piscis. Piscis le cuesta trabajo ser práctico, le cuesta trabajo sostenerse. Entonces, lo más fácil es la evasión, la huida, ¿y qué medio más fácil? El alcohol y las drogas. Claro. Entonces, eso pero también las adicciones se reflejan en muchas otras áreas. Sí, pero aquí principalmente yo lo digo por Neptuno, en Piscis, ¿sí? Que el alcohol y las drogas es lo que más empuja de este lado. Y farmacodependencia, ¿no? Exacto, ¿no? Esa parte sí me preocupa. Me preocupa el tema de que sí, efectivamente, ya platicamos el año pasado en el programa de 2012, pues que sí hay cambios drásticos en la economía, hay cambios drásticos en los gobiernos, hay muchísima rebelión, el sistema ya no está dando lo que tiene que dar, ya está caduco. Y en estos rompimientos, pues Neptuno nos va a propiciar cierta confusión. Que la gente crea de entrada todas las noticias que le echen, no, o sea, que los medios te pongan, y que entonces te confundas, que también pierdas el sentido de dirección, ¿sí? Y entonces te sacrificas y te decepcionas y te deprimes y no actúas. Eso es algo como muy fuerte. Creo que ahí lo que tenemos que aprender otra vez es discernimiento, o sea, ¿cuál es el antídoto a un Neptuno que está empujándonos al lado oscuro? Es discernimiento, sentido común, buscar la comprobación de los hechos, ¿ok? Y sobre todo, poner límites. Sí. ¿Sí? O sea, son de los antídotos cuando Neptuno está actuando en su lado de sombra, que es este tema del sacrificio, de la evasión, de la confusión, de pobre de mí ya no puedo más. El ponerse en el plan de víctima, dramatizar los eventos que están sucediendo a su alrededor, no quererlos enfrentar, todas estas actitudes son muy neptunianas. Y es el lado oscuro, el lado más oscuro de Neptuno es la desesperanza, fíjate. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Sí, es la desesperanza. Me gustaría contarles una mitología muy bonita que finalmente uno no debe de perder la fe. Con Neptuno en Piscis, como les platico, nos conecta con la divinidad, pero también nos conecta con esa esperanza y esa fe de que las cosas van a cambiar. Pero recuerden, nosotros tenemos que hacer que cambien. No podemos estar pidiendo allá arriba o a quien sea que nos las cambien, hay que trabajarle. Fíjense que hay una mitología que a mí me encanta para platicar un poco la esencia, ¿no?, de este amor platónico de Neptuno, digamos que le engloba. Fíjense que en la antigüedad existió Orfeo, y Orfeo tenía una lira, y una lira hermosa, tocaba precioso, pero precioso. Bueno, ni Apolo tocaba mejor que él, y vaya que Apolo inventó la lira, sí, ¿eh? Sí. Entonces resulta que pues él tocaba y enamoraba a todo el mundo, y todo el mundo lo mandaba a llamar, y finalmente él se enamora de Eurídice, una ninfa preciosa, hermosa la muchacha, y se enamora. Y bueno, pues todo parecía lindo, la historia ideal, el amor perfecto. ¿Y qué creen? Que el día de la boda Una víbora muerde Eurídice y se muere. ¡Ay, no! No, ¡qué triste! Bueno, y que se la llevan, evidentemente, Proserpina y Hades, se la bajan al infierno. Y al inframundo. Claro. Y al inframundo, y pues ahí nadie del que entra, y además le hacen comer la granada, y pues ya nadie salía, ¿no? Entonces, bueno, pues Orfeo se pone súper triste, quería recuperar a su novia, pero vagaba, desesperanzado, mal, y pues subía a todos lados hasta que pues se pone a tocarle a Zeus, y le dice, oye, pues ya, bueno, pues me baje, convence a Plutón, a Proserpina, a Hades, y convéncelo, y si te la dejan salir, ahora. Entonces baja y les toca, ¿no? Desde afuera, les toca la lira, toca tan hermoso que los conmueve. Eso wow. es lo bonito de que, como la sí. sensibilidad, ¿no? De Neptuno a través de la música y las artes, mueve el corazón. Que eso significa sí, conmover, claro. ¿no? Conmover, mover el corazón. Y entonces. Pues de plano ya los conmueve y dice, bueno, te la vamos a dejar salir. Con una sola condición. Tú no puedes voltearla a ver hasta que no haya salido totalmente de aquí, con ella. Y hasta que ya estés afuera en la luz, tú no puedes voltear. Pero si tú la volteas a ver, se acabó el trato. Ok. Y entonces, bueno, pues agarra a su novia y pues no la voltea a ver y se le empieza a subir, ¿no? Entonces, a salir del infierno. A punto de llegar... Le dice, ya está la luz, la volteé a ver y se le convierte en piedra. ¡Ay, no! ¡Qué triste! Entonces, todo, eso es algo que sí tiene Neptuno. Y es hay un tema de repente de tristeza y desesperanza. Y eso fue su falta de fe de Orfeo. Y entonces Orfeo, bueno, pues por supuesto le vuelve a romper todo. Sale y pues toca su lira y él está buscando la muerte. ¿Por uh-huh. qué? Porque perdió todo lo que quería. No tuvo fe. O sea, incluso voltea a ver si pues si era ella para decirle ya estamos llegando, se le vuelve piedra y se acabó todo. Entonces, sí es un tema que Neptuno trae en Piscis también la gran decepción de claro. muchas cosas. O sea, él termina muy decepcionado, él se quiere morir, se emborracha, hace desastres, anda ahí con Dionisio y con todos los desenfrenados que finalmente consigue morir, pero sí realmente tiene que ver un poquito. Con que sí hay cierta desilusión y cierta decepción con Neptuno en Piscis. Y lo quiero platicar porque todo el mundo estamos muy ilusionados con Neptuno en Piscis. Pero es un mismo efecto. Otra vez quiero contar que es una misma energía. Uh-huh. Tiene un lado de luz. Y tiene que ver con este amor hacia los demás. ¿Ok? Pero tiene su lado oscuro que nos hace que pensemos que va a ser mejor de lo que es. Y terminemos decepcionados. Sí. Totalmente. Sí, no, de verdad, y lo digo porque, o sea, todo el mundo es increíble, pero es parte de su energía. Sí. Todos los planetas tienen luz y oscuridad. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, aquí con Neptuno, lo que sí tenemos que seguir es trabajar un poco en qué parte estamos siendo sacrificados o en qué parte no queremos ser sacrificados. Como lo que pasa, no perdamos la fe con Neptuno. ¿Qué otras cosas cuida, tiene que ver con Neptuno? Ya les platicaba, la disolución, la devoción, la exaltación y el caos. Que eso es algo que nos va a suceder ahorita entre tantas revoluciones que se están dando por Urano en Aries, pues vamos a tener muchísimo más caos que nosotros nos va a confundir. Y lo que les voy a pedir otra vez es que no pierdan de vista sus metas. Y eso ya lo habíamos platicado en alguno de los programas. El sí. tener un plan A, un plan B y que tengamos las metas. Siempre cuando uno tiene un punto fijo, y ya sabes a dónde dirigirte. Como Neptuno, ya les platiqué, es como niebla, es como un velo, puede no dejarte ver. Entonces recuerda que tienes tu acordeón, no pierdas de vista tu objetivo, ponte tu disciplina y tus límites y trabaja. Como un poco que les puse en el Facebook de la Casa del Astrólogo, que les dije, es mente serena, corazón abierto y los pies en la tierra. Definitivamente. No, o sea, la mente serena es para que no te muevan las emociones. Sí. El corazón para sí. que ames. Y los pies en la tierra para que tengas el sentido práctico. Sí, porque si no te puedes perder ahí en la nube. Eso es lo de que fantasía que te puede crear, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, ya saben que yo soy muy optimista acerca de Neptuno. Y miren, estás muy idealista, es muy neptuniano, ¿eh? Yo sí, bueno, pero es que yo soy neptuniana, yo soy pisciana, ¿no? Pero miren, a mí sí me cambió la vida la entrada de Neptuno la primera vez el año pasado. Uh-huh. Bueno, ya les he platicado yo aquí, pero se los vuelvo a repetir, porque seguramente hay mucha gente nueva escuchándonos, que Neptuno, en cuanto entró, que fue en el mes de marzo del año pasado, que tocó Piscis, así como asomando, así como para decir, ya vengo de regreso y qué recámara me va a tocar, ¿no? Uh-huh. Y quiero ¿qué alberca me va a tocar? ¿Qué alberca me va a tocar para poder aquí instalarme? Bueno, pasaron dos eventos como para dejarnos sentir su presencia y dejarnos sentir la fuerza de este planeta. Y el primero de ellos fue, bueno, fue la beatificación del Papa, ¿no? Juan Pablo II, sí, que es el ícono más representativo de lo que es la fe en el mundo. No puedo decir únicamente que en México, sino la fe en el mundo, creo que todos los ojos estuvieron puestos ahí, y esa es una prueba como de su misticismo. Y el segundo evento, que además fueron todos en marzo, como coincidiendo, como como las fanfarrias que anunciaban que ahí venía Piscis en Neptuno, ¿no? Pues lógicamente fue la boda real, ¿no? Ah, bueno, pura ilusión, un cuento de hadas. Pura ilusión, un cuento de hadas, la fantasía, la calla que se casa con el príncipe azul. Pero todos los ojos del mundo estaban puestos ahí, porque dentro de tanto caos que estábamos viviendo, bueno, pues era como una nota de miren qué romántico, miren los vestidos, miren a la realeza, miren un príncipe. Muy neptuno. Muy neptuniano el asunto. Muy neptuno. Entonces, para mí es bastante gráfico y representativo que justamente el mismo mes que Neptuno toca Piscis por primera ocasión, se dan estos dos eventos que son los dos representativos del misticismo y de la fantasía. Exacto. Que puede crear Neptuno. Y a mí me encanta porque son los dos lados, ¿no? Es el lado místico y el lado romántico. Yo vi una foto, me pasaron en internet, y que vea, búsquese una foto de la boda real. Y luego búsquese una foto de Disneylandia, de los príncipes y las princesas, hasta vestidos idénticos. Idénticos, sí, no, era increíble. Fantástico. Increíble. Fantástico. Bueno, ahí tienen a la fuerza, visto desde el lado positivo, ¿no? Ahí tenemos la fuerza precisamente de Neptuno. Pero hay que tener cuidado y no dejarnos llevar por falsas percepciones, no dejarnos llevar por estos falsos profetas que van a pulular, y sobre todo con el tema, y que van a tratar de decir que ellos tienen la verdad y que ellos saben. No dejen infundirse por el lado del miedo, y sobre todo hay que estar dispuestos a enfrentar también realidades de la vida que se van a presentar, porque también en otro sentido, con el significado de otros aspectos planetarios, bueno, no tenemos un año sencillo. Eso es cierto, va a haber mucho conflicto armado, va a haber mucha lucha de poderes, hay caos en este sentido en el mundo. ¿No es así, Misa? Sí, fíjense que eso es una parte, quería comentar dos cosas más que vamos a tener con Neptuno en Piscis. Por un lado, creo que nos vamos a enfocar mucho más a la vida submarina, en el sentido incluso como una alternativa de vida, de ciudad, así como están pensando en estaciones espaciales, van a pensar en estaciones submarinas. Creo que ese tema de la investigación hacia el mar va a ser un punto que la humanidad va a empezar a voltear. Y el otro tema tiene que ver un poquito con el manejo del agua, la contaminación del agua. Yo creo que aquí debemos de empezar a cambiar nuestros hábitos, seguir con los cambios de hábitos, porque estamos contaminando muchísimo. Y es la misma agua que nos vamos a terminar tomando, y creo que desde esa perspectiva no estamos ahorita como tan alertas. Neptuno en Piscis nos va a hacer esa conciencia del manejo del agua. Y que además es muy necesaria, porque, por ejemplo, simple y sencillamente hablándoles de México, ya no hablemos a nivel humanidad o a vivir el mundo, bueno, la Ciudad de México se está quedando sin agua, mi querida César. Sí, no, exacto. Y si no la cuidamos y si no tomamos conciencia de esto, bueno, vamos a sufrir todos las consecuencias, que a lo mejor no las imaginamos, no las vemos, no son tangibles, o es algo que vemos muy lejano. No está tan lejano. No, no está tan lejano, pero sí es importante que tengamos como esa conciencia. Ahora, quiero platicarles que hemos visto el lado de luz y el lado de oscuridad. ¿Cuándo se activa uno y cuándo se activa otro? Ah, eso es muy interesante y eso, ¿sí?, es muy importante. Acuérdense que les he platicado que muchas veces el hecho de que esté un planeta en alguna posición o que esté en tránsito no libera sus energías de inmediato. O sea, no es algo que podamos sentir inmediatamente, de que nos sentamos ese y yo a tomar un café porque ya dio la hora y entonces sucede. Ajá. Y de repente, ay, estoy enamorada, o ay, se me acaba de despertar la compasión. No, es algo que sucede paulatinamente y también que puede depender del tránsito que tengamos cada uno de nuestras cartas. Pero en forma general depende que sean tocados o que hagan algún aspecto con alguno de los planetas. Exacto. Y ahí voy. Quisiera platicarles eso. En general, platicamos, bueno, la energía que flota es esa, pero cuando hacen contacto los planetas son como antenitas que canalizan. Evidentemente, hace rato tú comentaste, oye, pues los signos, ¿no? Ahorita vamos a platicar cómo lo va a vivir cada signo, qué le sucede en cada signo. Pero me gustaría comentar que este año tenemos un aspecto de tensión de Júpiter, que va a estar en Géminis, en cuadratura Neptuno en Piscis. Es justamente alrededor del 25 de junio, poco antes de las elecciones de México. Por lo menos a nosotros, la cuadratura Júpiter-Neptuno nos está hablando de elevar el... ¿cómo les platico? Elevar el nivel de información que nos llega a confundir. Vamos a estar bombardeando de tantas cosas que vamos a terminar decepcionados, desilusionados, no vamos a saber a quién... ¿Por quién decidir? ¿Por qué? Porque hay tanta... va a haber, yo creo que incluso... ¿Cómo se llama esto cuando se atacan entre ellos? Ah, bueno, sí, va a haber mucho peloteo, va a haber ajá, mucho ataque abajo de la mesa, ¿no? Abajo de la mesa, ¿no? ¿Y qué nos pasa aquí? Que de alguna manera perdemos el sentido práctico. Creo que de aquí a las elecciones, y eso se va a sentir mucho más, lo que va a ser mayo, junio y un poquito de julio, ¿ok? Que... vamos a querer soñar con que el mundo ideal y nos van a querer mostrar todo el mundo que es el mundo ideal. Y la verdad no es cierto, pero ese es el tema. Esa cuadratura genera esa tensión de dar información poco clara, exceso de información y mucha fantasía. Así es. Por no decir mentiras. Y además, bueno, Júpiter en Géminis, Géminis que es el planeta de la comunicación, Júpiter que es el planeta de la exageración un poquito. Más o menos. De la expansión, bueno, vamos a estar bombardeadísimos de información, no nos dejemos influir, hay que, como dijo Ceci al principio, como lo dijo Ceci en el programa que tuvimos acerca del año 2012, tenemos que tener que mucho cuidado con esto, porque nos podemos perder. Y eso es lo que nos puede pasar alrededor en agosto. Después de que termine este periodo, Neptuno va a hacer una cuadratura ahí con los nodos medio difícil, que evidentemente decimos, uy, ¿y ahora qué? Exacto. ¿Y ahora con esto qué? ¿Hacia dónde voy? Pues ni modo, es como nos caímos, ¿qué hacemos cuando nos caemos? Nos paramos, nos raspamos, nos ponemos meteolate y seguimos como con nuestro objetivo. Como los perritos, ¿verdad? Nos lamemos la herida y salimos corriendo. Sí, porque justamente a principios de agosto se hace otro contacto difícil con los nodos de rompimientos. Sí. Entonces, ese tema de que perdamos el sentido de dirección, como lo comentamos, lo vamos a tener muy cercano. Después vamos a tener a final de año... a Saturno haciendo un trígono hermoso en octubre, y este trígono lo vamos a ver varias veces en el 2012 y 2013, que eso nos va a ayudar a consolidar los sueños, a tener un sentido práctico. Ese me gusta muchísimo, pero mucho. Sí, porque además, acuérdense que Saturno, sí es el planeta de la limitación, es cierto, pero también es el planeta de la concretización, de la maduración, y que nos permite, en algún momento del tránsito, nos permite aterrizar aquello que estaba soñando, que estaba volando. Exacto, ¿no? Entonces está muy bien porque este tránsito va a ser desde octubre del 2012 hasta julio del 2013, ¿no? Padrísimo. Sí, y lo que nos está ayudando es a aterrizar, a ser concretos, a decir, bueno, yo tenía estos planes, esta es mi realidad, ¿qué puedo hacer con ella? Ok, nos va a ayudar a... tener éxito en todos estos temas espirituales y místicos, ponerles pies, ponerles tren de aterrizaje. Exactamente. ¿Okay? Porque a veces en el tema místico y espiritual, pues sí estamos en la nube y todo, pero ¿cómo lo hacemos práctico y operativo? Pues vamos a tener las herramientas, la vida nos va a poner el medio para que podamos salir adelante sin perder nuestros sueños. Es como si les dijera, ¿qué creen? Nos van a dar una herramienta para hacer realidad nuestros sueños en medio de la confusión que ya acabamos de vivir. Entonces, cuando les digo, nos paramos, nos sobamos y vamos para adelante. Eso me gusta mucho porque vamos a poder hacer decisiones mucho más sabias considerando el sentido práctico y las emociones y las necesidades del otro. Porque Neptuno finalmente es tan empático que, y Piscis más, Piscis se pone los zapatos del otro, se quita la silla, se quita el zapato, pues dale al otro. Pero lo vamos a hacer ya con un sentido práctico. Ay, eso me encanta. Está precioso. Verdad. Entonces, miren, a mí mucha gente se me acerca y me pregunta, bueno, sí, es el año del despertar, Kitty. Sí, Kitty, hablas mucho de evolución. Sí, Kitty, ¿y cómo le hago? ¿No? La verdad es que ese tipo de respuestas no las podemos dar nosotros. Ese tipo de respuestas están en su interior. Y cuando estén preparados, cuando estén listos, cuando estén abiertos, cuando su corazón esté verdaderamente dispuesto a escuchar, a sacrificarse, a entregarse y se disponga verdaderamente a amar con todo lo que implica amar, en ese momento comienzan a llegar las respuestas de cómo. Yo creo que nadie tenemos la respuesta está en nuestro interior. Todo es cuestión de buscarla y esperar el momento oportuno para poder, digamos, hay que hacer silencio a nuestro alrededor, si no, no escuchamos la voz de nuestra alma. Y el otro tema interesante con lo que comentas, Kitty, es que con este Saturno trígono Neptuno que vamos a tener de octubre del 2012 a julio del 2013, es que las personas de alguna manera no van a tener el discernimiento que les dije, van a aprender a manejar el barquito y dirigir las velas hacia donde quieran ir. ¡Ay, eso me encanta! Eso es lo que se va a poder hacer. Está bien bonito el año 2012, no se me espante. Entonces, sí vamos a poder, ya cuando empiece este Saturno a tocar ya en octubre este trígono, le vamos a poder dar esa dirección a donde nosotros queremos ir, pero el punto es que queramos irnos. Yo les voy a decir una trampa que hay ahorita en la música. Fíjense que cuando estamos así como muy enamorados, o cuando estamos muy decepcionados también, que nos mandaron a volar, que oímos puras canciones de amor y contra ellos, ¿no? O contra ellos. O entonces, puras canciones de te amo, te adoro. Y yo, ¿no?, sin ti no vivo y sin ti no soy feliz. Exacto. No, y lo peor, o si no la otra que es esa canción de te odio y me dejaste, ya no te quiero y por ti soy infeliz y no sé qué. ¿Y saben qué estamos haciendo? Meternos ese cassette. Y entonces nosotros mismos nos enganchamos con esa música, nos enganchamos con esos programas y son programas que está cachando nuestro subconsciente y nosotros mismos nos metemos en un círculo hacia abajo. ¿Qué les recomiendo? Oigan, música instrumental. Ah, buenísimo. Así de fácil. O sea, escuchen música instrumental, música clásica, New Age, jazz, pero no se metan en canciones, porque cuando tenemos un estado de ánimo de baja densidad, de que estamos tristes, enojados, ¿qué pasa? Todos esos sentimientos no nos permiten ver que sí hay luz después del túnel. Exacto. Y nos estamos autoprogramando, porque nos estamos repite y repite, cante y cante, felices en el carro, ¿no? Cante y cante. ¡Cámbiense el café! Me suena, como que miren, algo me recuerda, pero no sé a qué, mi querida. Entonces, con esto del Neptuno es muy fácil ilusionarte, es muy fácil irte por ahí. Bueno, yo siempre me he ido por ahí, pero yo soy Piscis y Neptuniana. Yo también, ¿no? Pero tuve que ponerme un remedio. Sí, sí. Por eso se los comento. Y cambiemos la música instrumental. Claro. Otro tema es cuando venimos de una meditación, a veces hemos ido a viajes místicos, nos vamos a meditaciones, vamos a cursos, salimos bien contentos. El reto no es haber ido al curso, el reto es sostener ese estado de paz y positivo a pesar de las dificultades. Sí, a pesar de que saliendo del curso se nos atraviesa el idiota que viene enfrente, ¿verdad? Y le decimos más allá de idiota. Y le decimos más allá de idiota y el claxon, bueno, que si tuviéramos tres cornetas las tocábamos al mismo tiempo. Entonces, ¿no? Y conectarnos con pensamientos de vibración positiva ayuda mucho. O sea, porque entonces nos vamos a conectar con el lado de luz de Neptuno. El tema de la solidaridad, el tema de hacer un bien a los demás. ¿Se acuerdan de esa película de Cadena de Favores? Claro. Hagamos Cadena de Favores. Me encanta la propuesta. Y entonces, eso es muy Neptuno en Piscis y eleva la vibración y estás ayudando a los demás. Me encanta. Esa es una de las cosas padres de echar a andar. Hagamos Cadena de Favores. La vamos a tomar para todo el año y lo vamos a estar repitiendo aquí. Acuérdense que estamos en un año donde tenemos que aplicar, como dijo mi querida Ceci, la Cadena de Favores. Entonces, de verdad, la medida que puedes ayudar a alguien, hazlo. Claro. Otro tema de Neptuno empieces es pedir perdón y perdonar. El trabajo del perdón tiene más que ver con que el que otorga el perdón que el que es perdonado. Porque el que otorga el perdón tiene que cambiar su estado de ánimo, tiene que cambiar su intención para liberar el enojo. Claro. Eso es otra vez una cosa de Neptuno en Piscis. Pues miren, ahí tienen ya toda la información y tenemos también aquí algunas peticiones que los últimos minutitos, mi querida Ceci. Sí, con mucho gusto. Tenemos tres.

o búscanos en Facebook como En Astrome. www.kittybracho.blogspot.com. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Estamos platicando acerca de las cartas. Vamos a platicar primero la de Sem. Me dice, ¿quiere saber su aspecto laboral? Si tiene que cambiar de ciudad. Vive en Monterrey. Mira, estuve viendo algo que se llama astrocartografía. Estuve viendo tu mapa, ¿sí? Por lo menos para la Ciudad de México. Lo estuve viendo a nivel mundial, pero vamos a centrarnos ahorita en la Ciudad de México. Y efectivamente, el punto que tienes, donde te podrías tener como algo de exposición a nivel de estrategia, o si tuvieras que ver con el tema de la comunicación, pues Durango, Mazatlán, eso podría ayudarte. Realmente no nos dices en qué trabajas. Yo te podría hacer una recomendación, ahorita que estaba viendo tu carta, de cómo está aspectada tu área laboral y hacia qué te podrías enfocar. Por un lado, creo que el tema de tu cotidianidad es un poco difícil para ti, el trabajo, porque creo que a veces terminas peleándote con la gente, te toca gente muy dominante, muy demandante, que son cosas que posiblemente tú tienes, pero que otros te lo hacen vivir. Tú te pones a veces muy rígido, te sientes inseguro y se te están rompiendo los contactos y las oportunidades. Creo que ahorita lo más importante primero es que definas que tienes que aprender a negociar. Tienes que no ser tan inseguro. Tienes que ser más flexible con lo que te están ofreciendo. A veces en la parte de Piscis te da mucha inseguridad, pero tienes el Saturno ahí montadito en el ascendente. Entonces, creo que a veces, lindo, pero terminas haciendo lo que quieres y te terminas confrontando con otras personas que te cambian constantemente la jugada. Yo primero lo que te recomendaría es que si pensaras en un negocio o pienses en un tema, van a ser dos áreas muy diferentes, o un tema que tenga que ver con la psicología y la terapia, ¿ok? Que pensaras también en un tema que tuviera que ver con la comida, poner algo de comida o algún tipo de negocio familiar, que donde tuvieras un contacto tal vez con tus hermanos o algo así, que pudieran desarrollar algo en conjunto, algo tal vez relacionado con la, como te platico, con la comida también, algo de venta. Pero realmente el tema laboral sí ha sido un poco más complejo en tu vida. Creo que has aprendido a manejar el tema económico, has tenido que aprender a nivelarlo. Un poquito trata de ser más claro y transparente en lo que quieras y en tus negociaciones con los demás. Tienes una naturaleza muy profunda y muy emocional y eres una persona muy responsable. Creo que eso te puede ayudar a comprometerte, ¿no? También podrías trabajar tal vez en algo que tuviera que ver con viajes, ¿no? En coordinación como de viajes, o la otra es dando clases. El tema de la enseñanza podría también ayudarte mucho. Pero yo no te sufriría tanto ahorita que te cambies de ciudad, si las únicas ciudades que más o menos podrías tener más exposición serían las, te platico, más hacia el poniente, hacia Durango y Mazatlán, que es lo que vi aquí en tu astrocartografía. Pero sobre todo, piensa en la carrera que estás teniendo, ¿no? Y como te comentaba, las opciones que te di hace rato creo que son las que más te podrían ayudar para el momento que tienes. Déjame ver rápido tus tránsitos, a ver qué es lo que te viene. Vamos viendo rápido eso. Vamos a ver aquí qué tenemos para este año, qué es lo más importante que te van a tocar. Yo creo que en el tema... a ver, no, esto no está... Espérame un segundo. Aquí vamos a mover acá. Ahora sí. Espérame un segundito. Ahí va, es que está aquí, sí. Doña Ceci, metiendo, sí, ingresando datos en la computadora. Entonces, tengámosle un poquito de paciencia. Aquí está, es que agarré otra carta. Ahí está ya. Ya está. Bueno, ¿qué es lo que estás teniendo tú? Creo que aquí el punto, otra vez, insisto, no es cambiarte de ciudad. Estás teniendo algo que es justamente Neptuno conjunción al ascendente, hablando del planeta. Hablando del planeta. O sea, qué increíble que de verdad no hay coincidencia. Parte de la plática del día de hoy es para ti. No te cambies de ciudad. Con este texto digo, no te cambies otra vez de ciudad. Piensa más bien en los giros que te cometé, porque Neptuno en conjunción al ascendente te están disolviendo. La manera en que tú venías siendo, ¿sí?, ya no va a ser lo mismo. Entonces, ten cuidado en no tirarte a la hamaca, es decir, que te gane la desesperanza, que le eches la flojera, que eches la postergación, porque si por un lado vas a estar confundido, estás perdiendo el rumbo, sientes que nada tiene significado en tu vida, vas a tener ahorita que fluir tantito con ese tránsito, sobre todo alrededor del 10 de marzo está fuerte. Pero mira, yo sí te cuento que alrededor del 14 de marzo y el 20 de marzo llegan oportunidades de que te va a llegar nueva gente, donde vas a poder contactar para una oportunidad de trabajo y también algún tipo de asociación, sobre todo alrededor del 20 de marzo. Hay un tipo de sociedad entre el 20 de marzo y el 4 de abril que te pueden ayudar, ¿sí?, a consolidar pues un tema de algún tipo de negocio que quieras trabajar en conjunto, o que te van a echar la mano, te van a apoyar para salir adelante del atolladero. Te vas a sentir con mucha confianza alrededor del 18 de abril. Pues estos proyectos, tal vez con algún hermano, como te comentaba, fíjate lo que te dije hace rato, ya te lo estás viendo en los tránsitos, te vas a sentir con muchísimo optimismo para lograrlo. Estás teniendo un retorno de Júpiter que es maravilloso, y creo que aquí se te está abriendo una nueva oportunidad, pero no pierdas la esperanza. O sea, ve las alternativas que te dije. Realmente, este Neptuno en el ascendente que te está cambiando es porque necesitas sacar una nueva manera de ser. Eso te va a durar como un año y medio. A veces puedes estar muy melancólico. Nada más, por favor, no pierdas la disciplina. Es muy importante mantener la disciplina, mantener la constancia y un orden, porque te van a estar apoyando ahorita varios planetas para que tú hagas este cambio a tu favor. Pero tienes que tener claro en lo que quieras estudiar, que ya te lo conté, y sobre todo esta flexibilidad que debes de tener para definir varias alternativas. Aprende a negociar, por favor, porque si realmente estos primeros hasta el 19 de junio te van a apoyar muchísimo para que tú hagas, yo creo que desde tus hermanos, tus vecinos, o un tema de algunos colegas, no, con discípulos, te van a generar nuevas oportunidades de trabajo. Entonces, más bien, levanta la antena y ponte a trabajar. Pues dedícale ahí tiempo para salir adelante. Ok. Luego tenemos rápidamente tenemos Nora Hernández, que tiene una pregunta específica. Ella nos pregunta, bueno, nos manda sus datos, ¿no? Pero también... Lo de su hija, ¿no? Lo de su hija, ¿no? Sí. Sí, son los de su hija. Ajá. Porque ella tiene duda, porque su hija tiene casa 2 en Piscis. No, bueno, en realidad, según los datos que me dieron, que son 13 de septiembre de 1998, a las 5:13 p.m., en realidad lo que ella tiene es Neptuno en casa 12. Este Neptuno en casa 12, lo que le da a la chiquita es mucha percepción extrasensorial y mucha intuición. Creo que la niña puede tener esa capacidad de contactar otras realidades, porque además tiene Urano conjunción al ascendente en Acuario. Entonces, ahí sí, esta chiquita tiene un tipo de pensamiento e intuición diferente a los demás, pero realmente creo que a la niña debería de darle una educación un poco más abierta, más meditación, algo de yoga, para poderle ayudar a contactar esta dualidad que tiene de este Neptuno en Capricornio, que lo tiene un aspecto de tensión con Saturno. Entonces la niña no sabe poner límites, a veces le cuesta trabajo mantener una disciplina, se le olvidan las cosas. Creo que aquí, si la meten a clases como de yoga, que tiene que ver con flexibilidad, que tiene que ver con meditación, pero es una disciplina, le puede ayudar también a que se forme el carácter. Y el otro tema que tiene aquí de Urano en conjunción al ascendente, pues la niña es una niña rebelde, es una niña que no se va a adaptar, que no va con los sistemas tradicionales. Entonces hay que pensar también en una escuela tipo Montessori o abierta, porque los esquemas rígidos no le van a funcionar tanto, ¿eh? Definitivamente. Y bueno, hay que estar al pendiente este año, porque la chiquita está despertando, su ADN está va a tener sueños, va a ver cosas, créele lo que te diga, escúchala, pon atención, y sí, el camino que hay para poder equilibrarle sus centros energéticos, bueno, pues es la meditación, es la yoga, o cualquier otro tipo de disciplina que le ayude a equilibrar sus centros en estos momentos. Y finalmente tenemos a Natasha. Natasha no nos dice qué, yo creo que... 17, no nos hizo ninguna pregunta, quiere saber algo sobre su carta, sus signos está solares, preciosa. Está linda la carta. Está muy linda la carta. Es 12 de febrero de 1977, nació a las 9 de la mañana en Pachuca, Hidalgo. Muy bien, Natasha, fíjate que tú eres un ascendente Piscis, otra vez el tema de Neptuno. El tema de Neptuno. No, eres una chava sensitiva, compasiva, intuitiva, muy servicial, muy de ayudar a los demás... Pero también tienes un sentido común amplio, eres un poco fija, a veces eres un poquito terca. Tienes un sol en Acuario, lo cual, y lo tienes también en casa 12, otra vez el tema neptuniano. O sea, esta necesidad a veces de estar aislada, ¿sí? Para contactar, para desarrollar tu ser interior, es muy importante. Puedes tener mucha tendencia a ser una gran sanadora, a ser una persona que... puedas ayudar a los demás a abrirles paradigmas, hacer el cambio, te vas a asociar con gentes muy poderosas y fuertes que te van a apoyar en todo lo que son tus metas y sentido de vida. Tienes una luna en Sagitario, en conjunción a Neptuno, también en Sagitario, en casa 9, lo cual eso otra vez, estás en el campo de la conciencia, eres una persona que vienes a abrirle el camino a la espiritualidad a todos los demás, a través de estudiar, a través de cursos, te va a dar mucho los viajes espirituales y místicos, está precioso, ¿no? Traes una gran sensibilidad, en realidad, para poderles transmitir a la gente lo que es el camino del amor a través del conocimiento, a través de las experiencias, a través de todo lo que sean, pueden ser viajes, o temas religiosos. Creo que puedes ser una persona muy devota en la religión en la que tú estés, verdaderamente te integras y puedes seguir una práctica espiritual que va a elevar tu espíritu. Tienes una gran armonía interior y un sentido común que platicábamos, como platicábamos hace rato, que te ayuda a concretar tus metas. ¡Ah, qué maravilloso! Muy bien, Natasha. Así es de que ahí tienes, aunque sea en breve, una pequeña explicación. Y bueno, Ceci, pues no nos queda más que darte las gracias. No, gracias a ustedes por invitarme, muy contenta como siempre. Nosotros esperamos, yo espero que mucha de la gente que nos está oyendo se anime para ir al congreso que va a tener lugar el 10 y 11 de marzo. Acuérdense, es el primer encuentro de astrólogos en México. Ahí vamos a tener la participación de Ceci con el tema de sinastrías, que es, digamos, su tema fuerte, que es las relaciones. Y cómo podemos ayudarnos a través de la astrología a conocer debilidades y fortalezas en cualquier tipo de relación, no únicamente en relaciones románticas. Entonces, bueno, pues ahí tienen. Gracias, Ceci. Gracias, Kitty. Muchísimas gracias. Antes de que se vayan, por acá dice Nora Hernández, efectivamente, mi hija ve muchas cosas, estamos en el camino de que alguien la guíe. Igual con la meditación, aunque ahorita le cuesta mucho trabajo, muchas gracias. Sakura les dice, las felicito por el programa, estuvo buenísimo. Luna en Libra también le da las gracias, también Natasha da las gracias. Sem64 nos dice que es ingeniero en sistemas. Híjole, y apenas acaba de entrar la fecha de Mari Starlight. ¿Qué te parece, Kitty, si anoto la fecha de Mari y el próximo lunes le das una pequeña interpretación? Me encanta la idea. Anotamos la fecha, los que se quedaron pendientes. Y con muchísimo gusto el próximo lunes, vamos a aprovechar aquí la presencia de Luis Michel, pero yo con muchísimo gusto les doy una pequeña interpretación de su carta antes de iniciar el programa. Maravilloso. Entonces, bueno, pues ya lo saben. Y acuérdense que Ceci también la pueden seguir en Planeta 2013. Ella tiene todos los martes a las 8 de la noche, Ceci. A las 8 de la noche, un programa también de astrología. Y también, bueno, recuerden, está... mi blog es www.lacasadelastrólogo.com y estamos en Facebook, La Casa del Astrólogo. Búsquenos en Facebook y ahí le dan me gusta. Y miren, el tema de la astrología que manejo ahí, no doy tanto predicción, o sea, en el sentido de hablar mucho de que si el sol entró en Piscis, sino más bien comparto links, comparto cosas que tienen que ver con la astrología y comparto cosas de la vida. Finalmente, la astrología tiene que ver con la vida. Y cuando uno comprende esto, ves la interrelación de los planetas trabajando cada día. Claro que sí, por supuesto. Entonces, no se preocupen también, dentro de 8 días que vamos a subir el programa al blog, vamos a tener ahí la dirección de Facebook, la dirección de correo electrónico, los teléfonos, por si ustedes quisieran contactar a esta gran astróloga que es Ceci Ortiz, y que el día de hoy nos estuvo acompañando. También escúchenla los martes en Planeta 2013. Y también el Facebook de la Casa del Astrólogo. El Facebook de la Casa del Astrólogo, que ahí es donde también se anuncian todos los programas, sí, de ustedes cada 8 días. Todos los programas de Astrocenda, y bueno, pues nosotras somos seguidoras también de Ceci. Último, Mary Starlight dice, ay, muchas gracias, excelente tarde, nos está diciendo. Y sí, hay repetición del programa de Kitty a las 8 de la noche. Así es de que ya lo tienen ahí. Y bueno, no se me vayan, vamos a dar unos cuantos anuncios antes, pero acuérdense que ya están aquí los chicos guapos de Locurautos, para todos esos coleccionistas de autos en escala y que son versados en el tema. Bueno, ya están aquí los chicos, ya están aquí diciéndome, bueno, pues ya Kitty, ya deja de hablar, ¿no? Pero bueno, ¿qué tenemos el próximo jueves, mi querida Lorna? Ay, Kitty, pues tú vas a estar de invitada en mi programa. ¡Ay, qué padre! No se pierdan el jueves el espacio de Lorna. Así es. Vamos a estar compartiendo con Johanan Díaz. Claro, vamos a tener dos temas muy padres. El primero, que es contigo, acerca de las cartas astrales de los tres candidatos principales, que es... ¡Ay, se me fueron los nombres! Josefina Vázquez Mota, Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto. Así es, vamos a darles un pequeño punto de vista, desde el punto de vista astrológico, de lo que yo veo en las cartas natales de nuestros presidenciables. Exactamente. Entonces, pues va a estar bien emocionante, no se lo pierdan. Claro. El próximo jueves. Y después tenemos a... Johanan Díaz, que vamos a hablar del tema OVNI. Ya tenía yo muchas ganas de hablar con una persona preparada, una persona real que nos hablara acerca de los OVNIs. Y pues Johanan Díaz va a estar con nosotros el jueves. Me encanta la idea, no se pierdan el jueves el espacio de Lorna. De 5 de la tarde a 7 de la noche. Así ¿siete? Es. Sí, así es. A 7, ¿verdad? Sí, bueno, últimamente he estado empezando un poquito más tarde, 5:30, y casi me voy a las 8. Entonces, con que esa hora nos monitoreen y vean que estás al aire, ahí estamos. Me parece perfecto. Yo soy su amiga Kitty Bracho. Los espero aquí el próximo lunes. Y ya saben que quiero que sean felices y que vibren en armonía con el universo. Linda semana. Gracias por escucharnos y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Si eres estudiante o profesional de la astrología, no te puedes perder el primer encuentro de astrología a celebrarse el próximo 10 y 11 de marzo en Astrome. Contaremos con la participación de 8 reconocidos astrólogos y la presencia de Tito Macia. Reserva tu lugar con Kitty Bracho al correo electrónico kittybracho@gmail.com o búscanos en Facebook como En Astrome. www.kittybracho.blogspot.com. There is a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your shit bare. See how I'll leave with every piece.